Diversas voces. Epal Copetic. Unmoy Chan. Sonidos. Sonetic. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalob. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chambenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Ayeh. Integridad. Equidad. Kolom Kutik. Los colores de la voz. Valores que transforman vidas. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les va, bienvenidas, bienvenidos al programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con XERA Radio 1, transmitiendo a través del 760 AM 101.5 FM. Puedes sintonizar también por el portal radio tvicine.chiapas.gob.mx. Les saluda su compañera Gabriela López y les invito a quedarse escuchando este programa. De fondo tendremos la canción Moliendo Café en la interpretación que hace el saxofonista Héctor Pineda. Moliendo Café la retomamos justo en el mes del Día Internacional del Café y es una canción compuesta por el músico venezolano Hugo Blanco o por su tío José Manso Perroni en 1958. Hay polémica en torno a su verdadera autoría y aún no se ha resuelto. El tema fue interpretado por Hugo Blanco Manso y una versión posterior de Mina alcanzó el número 1 de popularidad en Italia en 1961 y Lucho Gatica la popularizó en México y Chile. Les invito también a que escuchen este programa a través del podcast que se encuentra en la red social Facebook @ Radio Unich Los Colores de la Voz. Estamos en el programa número 40 de este 2021, continuamos pregrabando y saludamos a toda la comunidad universitaria de la UNICH, sede central y unidades académicas multidisciplinarias, al público que nos está escuchando aquí en el terruño chiapaneco, en la República Mexicana y fuera de nuestro territorio mexicano. En esta emisión se han preparado materiales con temas alusivos a fechas importantes en este mes de octubre que estamos iniciando. Nuestro compañero Alejandro López realizó un material sobre el Día Internacional del Café, Moisés Ruiz nos trae material sobre el Día Mundial de los Animales y Daniel Álvarez nos comentará sobre el Día Estatal de la Libertad de Prensa y Expresión en Chiapas. En esta semana se firmó el convenio entre la UNICH y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en materia de difusión y estrategias de apoyo para el ejercicio pleno de los derechos político-electorales y la participación ciudadana, para fomentar y estimular la cultura cívica y participativa y contribuir al desarrollo de la vida democrática entre la población juvenil universitaria. Les invitamos a conocer más sobre este convenio en las redes sociales de la UNICH. Y en el marco del séptimo aniversario de la desaparición de los normalistas de Iguala, en Los Colores de la Voz les rendimos un homenaje a los 43 normalistas y compartimos producciones hechas por integrantes del equipo de Los Colores de la Voz. Continuamos transmitiendo las leyendas chiapanecas, trabajo que realiza Alejandro López. El personaje de la leyenda de esta semana es la Tisigua. Y por supuesto nos seguimos cuidando ante la contingencia por la COVID-19, si me cuido, te cuido, nos cuidamos. Y les traemos cápsulas de la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud y Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias ECO Asociación Civil. En la sección CLUM escucharemos una producción de la UNICH para prevenir el COVID-19 en lengua chol y también presentaremos una de las producciones de alternativas comunitarias en pandemia y de este proyecto nos comentó Daniel Álvarez hace algunas semanas. Continuamos con la cuarta etapa de la campaña en contra de la violencia de género por Médicos del Mundo Suiza, Misión México, junto con el hogar comunitario de Achil Ancetic. Saludo al equipo de producción y a mis colegas en conducción, Moisés Ruiz, Daniel Álvarez, y le doy la bienvenida a Alejandro López. escuchemos algunas efemérides. Octubre es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, instaurado por la Organización Mundial de la Salud para promover la detección temprana y el tratamiento adecuado a fin de prevenir, aumentar la supervivencia y reducir los efectos negativos de este tipo de cáncer. El primer lunes de octubre es el Día Mundial del Hábitat. El primero de octubre también es el Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad. Y un primero de octubre de 2019 fallece el historiador mexicano Miguel León Portilla. El 2 de octubre es el Día Mundial de la Radio Universitaria. El 2 de octubre de 1968 es la matanza de Tlatelolco. El 4 de octubre es el Día Mundial de los Animales. El 4 de octubre de 1824 es la promulgación de la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Y un 4 de octubre de 2009 muere la cantante argentina Mercedes Sosa. El 5 de octubre es el Día Mundial de Maestras y Maestros. Felicidades a todas las colegas. El 7 de octubre es el Día Estatal de la Libertad de Prensa y Expresión en Chiapas. Y el 7 de octubre, pero de 1849, muere el escritor estadounidense, mundialmente conocido por los cuentos de terror, Edgar Allan Poe. Y un 7 de octubre de 1913 fue asesinado el doctor chiapaneco Belisario Domínguez Valencia. Y también un 7 de octubre, pero de 2004, Elfriede Jelinek, escritora austríaca, gana el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en la novena mujer en recibir este galardón desde su creación en 1901. Y como un homenaje de los colores de la voz a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, les invito a escuchar la producción musical de Janet Gómez, Diego Álvarez, con la colaboración de Yesme Ortiz, y luego el poema Se Buscan Flores, de la autora Irma Pineda Santiago, en la voz de Daisy López. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Hola compañeras, ¿qué hacen? Hola Diego. Hola Diego. Estamos escuchando una rola del Tri, se llama Los 43. No somos niños, pero nos están chamaqueando. Sí, pero también estamos leyendo algo sobre los sucesos muy importantes en septiembre. Sí, es muy interesante. De hecho, yo conseguí un periódico del estado de Guerrero y tiene datos bien interesantes sobre la última semana de este mes. Y aquí tengo una revista que fue editada el 26 de septiembre de 2014 en Ayotzinapa, Guerrero. Y fíjate que son publicaciones independientes. Ah, qué bien. Yo ando escuchando música de productores independientes. Como esta rola se llama ¿Dónde está mi hermano? Es de un cantautor llamado Arturo Leiva. ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde lo dejaste? Dime por favor. ¿Dónde está mi hijo? Mi madre. Nosotras estábamos escuchando algo similar. Esta canción de Miguel Ángel Carrillo Figueroa se llama Ahora soy 43. Todo comienza en un sueño. Por quererse superar. Madre, ya me voy de casa. Me voy para la ciudad. Madre, ya me voy de casa, mamá. Tengo ganas de estudiar. ¿Han escuchado El Quinto Sol? Ese tema se llama 43 butacas. Vuelo el asadón, lo usaba de bordón. No pudo descansar ni llegando al panteón. Su generación también la traicionaron. Héroes olvidados, algún día serán vengados. Todos pagamos lo que debemos, hermano. Yo tengo otra canción de un cantautor independiente. Se llama Lenin Ramírez y la rola se llama Ya me cansé. ¿Qué sorpresas da la vida? La tragedia y es vecina. El terror noche y de día. Qué buenas canciones. Siempre la música nos ayuda incluso para hacernos recordar o hasta a veces para hacer homenajes. Sí, hasta para hacer homenajes. La vida sufrió bastante. Hasta salió de su casa, pues estudio no podrían darle sus padres. Y se fue buscando un futuro mejor. Escuchemos esta última canción. Se llama For Dos y es de Lengua Alerta. Una veladora blanca pa' que su luz te cuide en donde estés. Una veladora blanca pa' que su luz te alumbre. Con la colaboración especial de Yesme Ortiz para Los Colores de la Voz, Janet Gómez y Diego Álvarez. Se buscan flores. Irma Pineda Santiago. ¿Dónde queda una flor arrancada de la tierra que sostiene su raíz? Pregunté a las hojas, a las ramas, a cada árbol de pie en los bosques y jardines. Alumbré callejuelas y caminos para encontrar algún rastro, una gota de su perfume, un delicado pétalo, una pequeña espina. Nadé por todos los océanos para escuchar su voz. Miré en cada esquina antes de que las lágrimas me cegaran. Quise encontrar palabras escritas en el cielo, alguna carta, alguna dirección, ¿dónde buscarla? No solo la ausencia, no el silencio, no esta terrible incertidumbre que calcina despacio el alma y mantiene en vilo la pregunta, ¿dónde quedan las flores arrancadas de la tierra que sostiene su raíz? Para Colores de la Voz, Daisy López. Sudotitalta Liquel. Los Colores de la Voz. Chasu Totik Shan Tas Bonil Kopetik. Los Colores de la Voz. Quédate en casa y escucha Los Colores de la Voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. ¿Qué tal a todo nuestro público Radio Escucha? Continuamos en su programa Los Colores de la Voz, en este su segundo bloque. Mi nombre es Daniel Álvarez y es un gusto para mí poder acompañarlos conduciendo este segmento. Por supuesto, les mando un saludo muy afectuoso a todos ustedes, así como felicito a todos aquellos profesionales de la prensa y de los medios de comunicación en Chiapas por este 7 de octubre, Día Estatal de la Libertad de Prensa y de Expresión. Recuerden que hay que continuar con la lucha por la libre opinión y por la accesibilidad a la información verídica y fiable. Y no puedo continuar sin antes invitarlos a escuchar el programa desde la XERA, Red Radio Chiapas, y descargar el podcast que se publica en la página oficial de Facebook, @ Radio Unich, por supuesto, en el apartado de Los Colores de la Voz. Todo el equipo que conforma el programa los invita a seguirse cuidando con las medidas de prevención necesarias para evitar el contagio del COVID-19. Recuerden, si se cuidan, nos cuidan a todos. Muy bien, y entrando en materia de los contenidos de este segundo bloque, ¿ustedes sabían que el café es la segunda bebida más consumida en el mundo? Bastante interesante, la verdad. El café es parte de la cultura mundial y es un grano que está situado en muchas historias a través del tiempo. De cara al Día Internacional del Café, tenemos la siguiente cápsula, una producción del compañero Alejandro López. Adelante con la cápsula. El 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café, con el objetivo de rendir homenaje al café, que es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. Fue instituida por la Organización Internacional del Café en el marco de la Expo 2015 en Milán. Este día no es dirigido a los consumidores de café, sino a los productores de café del mundo, y se utiliza para promover el café de comercio justo y para crear conciencia sobre la difícil situación de los productores de café. Porque los productores de café no están pasándola precisamente bien y se les paga muy poco por su producto, pese a tratarse de una de las bebidas más consumidas en el mundo. como la reivindicación de los productores de café del mundo y en su apoyo es que se organiza este día para agradecer a los que hacen posible que podamos disfrutar de nuestro café todas las mañanas. Por los colores de la voz, Alejandro López. Y bueno, en lo personal el café me fascina. Lamentablemente pierdo muchos termos de café, la verdad, pero pues es una delicia, sin duda alguna. Felicidades a los cafeticultores en su día. Hablando de esta fecha, precisamente otra de las conmemoraciones del 1 de octubre es el Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad. Y para ello les presentamos la siguiente producción retomada del portal radialistas.net. Muy reflexiva, por cierto, así que pongan mucha atención. Adelante con la cápsula. Una clase de medicina. Doña Maximiliana, muy cascada por los trajines de una larga vida sin domingos, llevaba unos cuantos días internada en el hospital y cada día pedía lo mismo. Por favor, doctor, ¿podría tomarme el pulso? Una suave presión de los dedos en la muñeca y el doctor decía: Muy bien, abuela, 78, perfecto. Sí, doctor, gracias. Ahora, por favor, ¿me toma el pulso? Y el doctor volvía a tomarlo y volvía a explicarle que estaba todo bien. Que mejor imposible. Día tras día se repetía la escena. Cada vez que el doctor pasaba por la cama de Doña Maximiliana, doctor, esa voz, ese ronquido, lo llamaba y le ofrecía ese brazo, esa ramita, una vez y otra vez y otra. Esta vieja es un plomo. Él obedecía, porque un buen médico debe ser paciente con sus pacientes. Pero pensaba, pobrecita, le falta un tornillo. Años demoró en darse cuenta que ella estaba pidiendo que alguien la tocara. El joven estudiante de medicina escuchó el caso de Maximiliana en un curso de terapia intensiva en Buenos Aires. Fue lo más importante de todo lo que aprendió en sus años de universidad. Un mensaje de UNESCO, Radipaz y esta emisora. El cuidado de los animales y su ecosistema es indispensable para que el planeta siga su curso, sin duda alguna, tal cual como lo dicta la naturaleza. Dicho esto, continuamos con la producción del compañero Moisés Ruiz sobre el Día Mundial de los Animales. Adelante. Día Mundial de los Animales. El 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales. El Día Mundial de los Animales fue declarado en 1929 por la iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal en Viena, buscando el respeto y el cuidado de los animales con el propósito de mantener una buena calidad de vida para los habitantes del planeta. En el Día Mundial de los Animales se celebra la gran riqueza de fauna que tiene México. Actualmente se han registrado un total de 108.519 especies, representadas por 23.424 plantas vasculares, 564 mamíferos y 1.150 aves, 804 reptiles, 376 anfibios, 2.692 especies de peces, las cuales no solo son importantes por su relevancia evolutiva, sino por los servicios ecosistémicos que nos brindan. México es el quinto país con mayor riqueza de especies. Entre el 10% y el 12% de las especies del planeta se encuentra en nuestro territorio. Además, ocupamos el primer lugar en el mundo en riqueza de reptiles, el segundo en mamíferos y el cuarto en anfibios. Según el Gobierno de México, a través de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, por los colores de la voz, Moisés Ruiz. Will you come with me?

Por otro lado, les recuerdo que usted puede sintonizar Los Colores de la Voz a través de la XRA, la Red Radio Chiapas, y también puede hacerlo descargando el podcast en nuestra red social, en Facebook arroba Radio Unich, Los Colores de la Voz. Y también les recuerdo que es importante cuidarse ante la contingencia sanitaria, pues es importante utilizar el cubrebocas, desinfectar los espacios y lugares públicos y mantener siempre la sana distancia. Y por otro lado, les menciono que es importante saber sobre el tema del Día de la Libertad de Prensa y Expresión en Chiapas. Y a continuación presentamos la producción de Daniel Álvarez y vamos a escucharlo. Hace 8 años se publicó el decreto por el Congreso del Estado en el que oficialmente se reconoce el 7 de octubre de cada año como el Día Estatal de la Libertad de Prensa y de Expresión en Chiapas. La conmemoración de este día sirve para recordar a los gobiernos la necesidad de respetar su compromiso con la libertad de prensa y es también un día de reflexión entre los profesionales de los medios de comunicación sobre cuestiones relacionadas con la libertad de prensa y la ética profesional. Como dato que profundiza este día, el 7 de octubre de 1913 fue asesinado por los esbirros del dictador Victoriano Huerta, el prócer chiapaneco, el doctor Belisario Domínguez Palencia. En honor a él fue declarada esta fecha. El doctor Belisario Domínguez fue médico de profesión porque estudió medicina en París, fue político por accidente porque se hizo senador, al ser suplente del senador propietario Leopoldo Gout, quien falleció cuando aún ostentaba el cargo, y periodista por pasión porque estaba comprometido en ejercer su derecho a la libertad de prensa y de expresión a cabildad y sin otro fin. Es importante resaltar que la libertad de prensa hoy en día sigue sin estar garantizada en muchas partes del mundo. El asesinato de periodistas es inadmisible, no solo porque viola los derechos humanos de los individuos, sino también porque es perjudicial para la buena gobernanza y la democracia, y principalmente para el flujo de información precisa y fiable. Además, es una gran oportunidad para celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa, evaluar la situación de la libertad de prensa en el Estado, defender los medios de comunicación de los atentados contra su independencia y rendir homenaje a los periodistas que lamentablemente han perdido la vida en el cumplimiento de su deber. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo y un fuerte abrazo a todos los amigos y radioescuchas del programa Los Colores de la Voz. Mi nombre es Isaín Mandujano, soy corresponsal de la revista Proceso en Chiapas, aquí en la capital del estado. Y pues bueno, saludo a todos y les deseo este 7 de octubre un feliz Día Estatal de la Libertad de Prensa y de Expresión en Chiapas. Recordemos el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La libertad de expresión es un derecho fundamental y cito: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Por Los Colores de la Voz, Daniel Álvarez. Y escuchamos la historia de cómo surgió el Día de la Libertad de Prensa y Expresión en Chiapas. Y a continuación vamos a escuchar una leyenda. ¿Cuánto de nosotros hemos escuchado leyendas de parte de abuelos, tíos y personas mayores de edad? Y esperemos que este material sea muy interesante para cada uno de nosotros. Esta producción que nos comparte Alejandro López con la leyenda de la Tisigua. Y vamos a escucharlo. La Tisigua. Este relato nos cuenta que la Tisigua era una mujer o entidad con forma de esta que se le aparecía a aquellos que se quedaban durante mucho tiempo en las pozas, y cuando ella elegía a su víctima los dejaba Locos, la historia más popular relacionada a la Tisigua, nos habla de Nicho, el cual era el hijo de doña Micaela y de un cañero al que llamaban de cariño el Cashi. En una ocasión, cuando se iba a celebrar un evento en la localidad, la mamá de Nicho le preparó una buena vestimenta para que se luciera en el mismo. Sin embargo, este quería darse un baño en la poza antes de ir. Su mamá le advirtió que no era prudente que tardara mucho rato, ya que había rumores de que la Tisigua estaba frecuentando esas zonas. El joven se burló de esas historias e, ignorando el aviso de su madre, se dirigió a las pozas. Una vez llegó, no perdió tiempo y se desvistió para bañarse en la poza. Cuando se estaba echando jabón, escuchó el sonido que era parecido a unos aplausos, a los cuales se le sumó un ruido que se asemejaba a un silbido. Sin embargo, Nicho tenía jabón en los ojos, por lo que no podía ver correctamente, pero escuchaba esos sonidos que estaban al principio a la distancia, pero luego se acercaron más y más, hasta que los escuchó detrás de él. Asustado, decidió sumergirse para removerse el jabón y poder ver lo que sucedía. No obstante, al salir del agua, pudo ver cómo también salía la cara de una mujer. Era rubia, con nariz perfilada y unos ojos azules como el cielo. Era una bella mujer. Rápidamente Nicho intentó seguirla, pero esta se le escapó entre la maleza, raíces y espinas del lugar. Luego de un rato de estar persiguiéndola, ella se sumergió en el agua nuevamente e inmediatamente Nicho recordó las historias que le comentó su mamá, pero reunió valor y se lanzó sobre ella. Finalmente, cuando estuvo a punto de tocarla, ella salió de la poza y tomó el sombrero que él había llevado. Procedió a llenarlo de agua y se lo puso en la cabeza. Nicho sintió que el agua de su sombrero olía a azufre y pudo ver a la mujer riéndose de él. Aunque no se rindió e intentó alcanzarla, ella se desvaneció entre los árboles que estaban en la poza. Pero a partir de ese momento, el joven había perdido la razón. Como pudo, regresó a su casa y su mamá entendió lo que había sucedido, por lo que lo llevó con un curandero para recuperar a su hijo. Pero, lamentablemente, no pudo hacer nada para que Nicho recuperara la cordura. Del portal La Casita del Horror, por Los Colores de la Voz, Alejandro López. Vaya leyenda interesante la que acabamos de escuchar. Y por otro lado, también es importante recordar las medidas de prevención por el COVID-19. Recuerde mantener la sana distancia, utilizar el cubrebocas y desinfectar los espacios y lugares públicos. Y con esto pasamos a escuchar la producción de la Organización Mundial de la Salud con el título de Sana Distancia. Y también escucharemos una cápsula en contra de la violencia de género. Para protegerse a sí mismo y a todos los demás, seguir las recomendaciones de fuentes confiables. Recuerde que una máscara por sí sola no puede protegerlo. Cuando use una máscara, continúe adoptando otras medidas para prevenir la propagación del virus. Manténgase al menos a un metro de distancia de los demás. Límpiese las manos con frecuencia y a fondo y evite tocar su cara y su máscara. Manténgase a salvo y evitemos la propagación de COVID-19. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Mi mamá se enfermó. Hace poquito tiempo se enfermó mi mamá, ¿no? Me avisaron, pero pues yo no podía irme por mi hija, por el trabajo. Y entonces ya mi hermano estuvo ahí cuidando a mi mamá, dándole su medicina, preparándole sus hierbas, lo que se requiera, ¿no? Lo que tome. Y dije, pues eso suena muy bonito, ¿no? A que esté toda la tarde a un hijo varón y ya no pidió a que las mujeres tienen que estar ahí. Pues a mí se me alegró el corazón de escuchar a esto, ¿no? Este audio es una producción del Hogar Comunitario Yachilan Cetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Chasu Totikshan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Klum. Mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura. Somos Klum. Yactusayin, Puche Michampa Misokois, Aknai Alejandro López. Esto fue un saludo en lengua soque que significa buenas tardes. ¿Cómo se encuentra su corazón? Mi nombre es Alejandro López y los estaré acompañando en este cuarto y último segmento denominado Klum. Aprovecho para recordarles a seguirse cuidando en esta contingencia sanitaria, manteniendo todas las medidas de seguridad, como lo es el uso correcto del cubrebocas, la sana distancia y el uso del gel antibacterial. Hablando de esto, les presento la siguiente cápsula, Acciones para prevenir la COVID-19, que es una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en lengua originaria cholo. Posteriormente, les invito a escuchar la producción Alternativas Comunitarias en Pandemia. Iniciamos con la espiritualidad y el uso de la medicina tradicional. Producción de Radio Mukulum de Uxchuc, Chiapas. El año Willey Ame Humpetsi Camigel Sabopoli Coronavirus y Cava. Tsuki Hini Coronavirus, Nichini Humpe Camigel, Mubu Ol Chikin Oval. Yom la kini poklak kub tiha yikoti shapo oti alcohol. Chemi la challenge oval, yo mi la muk la ni y coach la ve chi la tonkub. Yo bien sik baki woleti etiel. Ma nik mi la nyoch la piel maki kamobuti oval. Bache mi la kun ili kamuhel. Y maki ambu isimal. Maki woleti oval oti atsi. Machavi chi nyayiki pechel ili kuktial. Kabul kushol wokol abi mi hapik. Me anish ili humpe o chape ili kamhel kilem kia wachoch, cha ani mach mea puk ili kamhel, ikoch mach mea bahat sikany abu. Me anish ili kamhel, che wokol mea hapik o che gen kakihel pehkany ila titsik. Mach mila chuk la kiv o mach mila tutun la bu, ikoch mach mila komo kush, humpe wa o mila komo hap humpis ha. Gwin tzahin, cha ani Ani ha yikoch shapom kia wachoch. Yo mila kush wien chish bilwe bul nyekel. Kushula wutie nyukubwe ki vitamina C. Por un Chiapas igualitario y plural, Universidad Intercultural de Chiapas. La Cooperacha presenta Alternativas Comunitarias en Pandemia. La Talacha Colaborativa a 5 frecuencias. Una serie que difunde las propuestas de los pueblos en salud, educación, alimentación y gobernanza en tiempos de coronavirus. Radio Totopo, Mocolón, Chilate, Chinaca y la Cooperacha recuperan los saberes que nunca debimos olvidar. La espiritualidad y el uso de la medicina tradicional. En esta cápsula hablaremos de la espiritualidad y el uso de la medicina tradicional en el pueblo tzeltal de Ushchuc, en el estado de Chiapas. Para esto, escucharemos el testimonio del curandero tradicional Mariano Sánchez Gómez del linaje Cotom, a quien reconocemos como principal del pueblo. Se le considera así porque ha pasado en todos los cargos de representación comunitaria. Vitina, cochindente, metatigue, cochindente, sigile, escanale, mufiquite, hoy te machatic, mero la shachic ten namei, hote viti, yascoltes, baque, yun chamei, yun ikshiben. ¿Quién son las mudas interiores? Oh, me huachinti. Nuestros antepasados siempre rezaban para la buena vida. Los principales oraban para ayudarse, fortalecer su alma y espíritu y así protegerse de enfermedades. En sus rezos incluían la curación del espanto. Utilizaban plantas para curarse. Cuando empecé a aprender fue mediante una experiencia vivida con las personas mayores de nombre Chuicaales. El conocimiento ancestral se va aprendiendo de generación en generación. Es por eso que es importante que se vaya aprendiendo a través de las autoridades tradicionales, ya que ellos son los que tienen esta sabiduría. Como bien sabemos, es importante la participación de la mujer en los diferentes aspectos de la vida. Vamos a escuchar a doña Margarita Santis López, que anteriormente era de oficio de panadera, pero que su vida dio un giro y se cambió a curandera tradicional. Individuo 8 yele, pues puro sueño, 8 un año la paz soñarte adele, entonces las ca compromisos de cabalte ya te vidil, ya me paste adele, ya colte te chamalitique, las cutiel te cabalte de las paz oraciones, jamet de chivel yele, ya me vete chiva mal, jamet de chilte, y ya cabe pum, y ya cabe 7 chivela de a peso, jamet cabe de chivel paz oraciones, Inde ya con esposa de cadele, voy al nas me de olale, ya me cae esto de de olale. Oh, y me to la en hora si me vete olale. Chigan ve que ya de gente. Hay unidad de familia, Mike vete división yele. Mam, ex de bajame, benzi un ex ve. Yo aprendí a curar mediante un sueño que duró un año y después lo acepté, la cual hice un compromiso con Dios diciendo, haré el trabajo y ayudaré a los enfermos. Eso dije. Finalizando el mes, llegó una persona que necesitaba una curación de espanto. Una de las dificultades es las críticas que recibía de algunos señores y curanderos. Me discriminaban, me decía que soy una bruja, que no me corresponde este trabajo. Pero no hice caso, no me importó porque en mi familia hay unidad y es una gran bendición para mí. La experiencia de doña Margarita logró sobresalir y demostró que la participación de la mujer también es importante en los rezos tradicionales. Escuchemos de nueva cuenta a doña Margarita curando el coronavirus. Hay más escan oración una vez es no te me snae, cabe pom y acabe es bela tena. Ora hay más escan yo me hace tena ya me espa yo me hace. Hanas oración un familia te me suena familia paso los oración. Bueno, halexen de vamos a ver. Inti farmacia yele hiçi yelde bir de mala yabın kil ve kavaltıkla. Vamal is sokte orasyona hanan is. Mamel ahmak de nay. Asla la mehkal yate hiç abeti men nota puru koronavirü de. De kon yele oşan is kala yabın. Pero meri yanan is lautika. Maşka şişti ige. Inti puşile sok sevoya sok patnaranka sok kanela e. Margarita Santos López. Akin. En mi oficio de ser curandera, hago oración por el buen vivir de las familias y pido para que no les pase nada. Sobre el coronavirus, A mí no me dio miedo, aun a pesar de que estuve enferma, logré controlarlo. Yo no cerré mi casa porque seguía atendiendo a las personas. Tenía mucha fe y realizaba oraciones. Además, sé que con las plantas medicinales es una forma de curarnos. Los medicamentos en las farmacias no le di mucha importancia. Varias de las personas llegaron a preguntarme qué remedio tomé para curarme. Entonces les dije que es cebolla, cáscara de naranja, canela, miel. Mi nombre es Margarita Santis López. La forma de cómo superar la pandemia en nuestra comunidad es mediante la medicina tradicional, combinando con la oración y la fe, que es una fortaleza que se tiene en cada una de las personas. Por lo tanto, la cosmovisión de nuestros abuelos es sobre los rezos tradicionales y la medicina natural tiene cierta relación con la espiritualidad. Un curandero o una curandera se les considera como un pilar que sostiene una buena vida en entorno a las personas. Agradecemos a don Mariano y doña Margarita por darnos la oportunidad de que compartieron su experiencia de vida, en la cual ayuda a entender las diversas manifestaciones simbólicas que se perciben en nuestro pueblo. Este reportaje fue realizado por el equipo de la radio comunitaria Mucurlum con el acompañamiento de la red de comunicadores Boca de Polen. Alternativas comunitarias en pandemia. Material financiado con recursos de la RLS con fondos del BMZ. Más información en alternativas.comunitarias.org.mx. Agradecemos al público Radio Escucha, agradecemos la participación del equipo de producción del programa, a quienes condujeron mis compañeros Gabriela López, Daniel Álvarez, Moisés Ruiz, y a XERA 101.5 FM. Mi nombre es Alejandro López y nos escuchamos en el próximo programa de Los Colores de la Voz. Hasta pronto. Se despide de ustedes Gabriela López. Hasta la siguiente semana. Mi nombre es Daniel Álvarez y nos escuchamos en el próximo programa. Se despide de ustedes su compañero Moisés Ruiz. Nos vemos hasta el siguiente programa. Jano Hetz Yepal Kop Ayehetik. Ayungutik Tayan Merkules Tabakim Horas Bater Kakal. Hana Shich Kop Ayeh Litas Bonil Kopetik. Ayabotik Tatik Swasikebak Ayun Merkules Taswakebal Smak Al Ora. Iñach Iliyi. Esto ha sido Los Colores de la Voz. Escúchanos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Entra a la página www.facebook.com/universidad.unich. o visita www.unich.edu.mx. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.